más bella. Lo siento en el alma, no puede evitarse. Ese sol eterno que traerá el verano de amor. Verano de amor. Descubre tu piel, tu cuerpo, el deseo. Después de amarnos, quédate a mi lado, y así enamorados volaremos al cielo. Noto en tu mirada, me lo está insinuando, y tú haces de esta noche nuestra noche más bella. Lo siento en el alma, no puede evitarse, ese sol eterno que traerá el verano de amor. Verano de amor. Descubre tu piel, tu cuerpo, el deseo. Say.